Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Para empezar en punto, más o menos, ¿sí? Buenas tardes. ¿Un poco calurosas? Sí, un poquito. Nada, nada, esto es una sensación. Quisiera empezar comentándoles lo de la información para la siguiente sesión, porque todavía tardarán acá en hacer el programa, dado que todavía no se, el trimestre no se presenta, ¿sí? Entonces, las fechas que yo le he propuesto para la siguiente sesión son las que aparecen ahí. Son en noviembre, ¿sí? Son 10, 17 y 24. Y el taller que habíamos hablado lo haríamos el sábado 29. El taller sí tengo el tema. Lo habíamos comentado. Noviembre. Noviembre. 29 de noviembre. ¿Por qué? Ah, sí, está bien. Sí, lo estoy confundiendo al revés. 29 de noviembre, que lo vi bien. Y cuando, ahora pensaba, y si tenemos lo del retiro de meditación, es el 29 de octubre. Entonces, el taller fue, ¿se acuerdan ustedes del tema? El cuidado de la mente y las emociones para el tránsito al más allá. Exacto. Bueno, me habían dicho que por qué no se hacía como taller, alguien me comentó. Entonces, lo que vamos a trabajar en esa en ese taller será ese tema. Pero ese es un tema que está hecho a base de ejercicios, ¿sí? Yo doy muy pocas, doy cápsulas de teoría, pero realmente nos centramos en el trabajo que ustedes hacen. Un trabajo personal, a veces será entre tres personas, son dinámicas que yo he más o menos elaborado para la comprensión de ciertos ejercicios y aprendizaje de cierta técnica. O sea, cómo estar preparados, cómo acompañarnos, etcétera, etcétera. Y hacemos una revisión general del tema del cambio, que es muerte. De todos modos, ya lo habíamos comentado, el de Tsongkhapa Rinpoche, el libro de la vida y de la muerte. Este lo podemos tener para quien quiera. Sí. Lo vamos comprando. Me gustaría que, si no lo tienen, lo compraran, lo consiguieran, lo pidieran prestado. Tiene muy buen material accesible para el trabajo con nosotros y con la gente que si nos toca acompañar a alguien, pues qué poder hacer. De todos modos, haremos ejercicios en esa fecha, ¿no? Trabajaremos varias cosas. Y el horario, todavía estoy un poco dudoso porque si es un horario amplio, pues a mí me encantaría, ¿no? Trabajar desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, después en la tarde. Pero no lo sé si todos pueden todo el día o solamente la tarde. Yo lo que hago es ajustarme cuando solamente es por la tarde. ¿Qué opina? Yo creo que si se puede, además, hacerlo todo el día. ¿Podrían todos todo el día? O sea, ¿de todo el día qué es? ¿De 10 a 1 se van a la comer? Y en la tarde volvemos de 4 a 7 o a 8. Depende de cómo se... Yo pienso que una cosa tan bien hecha como es, vale la pena de hacerlo todo el día. Vale, yo lo pregunto. Si no queda muy... Sí, es que en algunos lugares, yo en Vigo, por ejemplo, ahí pues me decían que nomás en la tarde porque la gente trabajaba en la mañana. Bueno, entonces me ajusto a la tarde. Bueno, pero se puede hacer si es sábado. Si, por ejemplo, dices, si no, domingo no te va bien, porque si no, podemos pasar al domingo. No es que no me vaya bien, es que yo pensé que sábado era más para que la gente el domingo fuera a casa y su familia y cosas así, ¿no? La ¿Cómo? Otra cosa que también se puede hacer, te lo digo, porque ahora como estamos así, como lo he dicho todos, a veces también se puede hacer sábado por la tarde, domingo por la mañana. O sea, y lo he hecho también así, en otras ocasiones, en otros lugares. Por eso digo, tú mismo, ahora como no tenemos hecho nada, pues de aquí a, como tenemos que hacer precisamente el trimestre, de cara a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues ahora se puede hacer lo que se quiera. ¿Cómo lo sientes? ¿En la mañana, todo el día, o una tarde y en la mañana del siguiente día? ¿Cómo lo ves? Mejor todo el día, ¿no? Así no te vas. No, yo tomo un ritmo. Sí, si fuera así, como ella, de un día, Natalia, teníamos que estar juntos todo. Es que sí. Este tipo de técnicas, de trabajos, entre más tiempo se mantiene, más entra uno al ritmo del tema. Pues si es así, incluso podemos hacer como hacemos con la meditación, de que nos podemos traer algo para comer, que no sea mucha cosa, incluso comer aquí medio en silencio. No es para así, tanto, podríamos, bueno, eso es encantador la idea, pero la gente podría, las personas podrían ir a comer a cerca a su casa y volver. No lo veo tanto, pero sí me gusta que sean las horas seguidas, ¿sí? Yo lo digo en el sentido de que así no pierdes la... Bueno, lo veo, todavía lo pensamos, falta bastante, ¿no? Hasta noviembre. Bueno, más o menos. Entonces, esas son las fechas. Como va todo el día viajando, pues ya se ve bien. Sabe que luego tenemos, se les ocupa. Sí, yo por eso me adelanto. Sí, porque yo ahora te pongo aquí, y a partir de aquí ya sigue haciendo lo otro. Y los temas que faltan para los tres días, yo los voy apenas a elaborar. Le mandaré los títulos para que cuando se hagan el programa no haya ya problema de... Sobre, va a ser sobre los mitos. O sea, yo voy a ir viendo alguna temática de los mitos. Bien, no sé, ¿otra cosa? Creo que no. Ah, les han dado un material que lo explicaré. Uno de ellos, esta hoja, este material es como una especie de manual. Es que de esto yo hice también un taller. Después les explico para que ustedes trabajen en casa con el que quiera. ¿Sí? Es personal, lo van a ir haciendo, y si tienen dudas me escriben y yo les doy indicaciones de qué más o menos significa. La idea del trabajo de este manual es que busca que ustedes, bueno, es el intento que se hace, que ustedes se dieran cuenta, si en este momento ustedes y yo muriéramos, ¿qué encontraríamos del otro lado? Suena un poco así, pero sí. ¿Sí? No, sí sabemos. La doctora Kubler-Ross dijo, se muere como si ha vivido. Entonces esto trata de saber cómo se ha vivido. Ustedes sabrán que si ahorita nos tocara, sabrían cómo. Obvio, yo no puedo meter todas las variables, ¿no? La muerte es un gran misterio, pero podemos tener un acercamiento a ese elemento, ¿no? Pero esto es personal. Lo hacen en casa, si tienen dudas me preguntan. Y yo esto lo he hecho bastantes ocasiones, bueno, en muchas ocasiones. Al final ustedes tienen diagramas de los que vamos a presentar acá. Vamos ya a ver algunos. Pero como es muy laborioso, bueno, laborioso, lleva tiempo esto, yo le dedicaré al final unos 10 minutos para explicar, poco a poco. Las otras hojas que están aparte, estas, son las láminas del libro del Duat, o el libro de las puertas, que vamos a utilizar para reflejar el tema de la alquimia. Cuando hablamos de alquimia, hablamos de transmutación, la transformación, la unión de los contrarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a ir presentando las láminas y ustedes, y les voy a ir indicando algunos elementos para que comprendamos. Estamos hablando, esto es de la tumba de Tutmosis III, uno de los grandes faraones. Yo la visité en la última, anterior, en el viaje anterior, y pues las imágenes que yo he conseguido son de una obra que encontré, son muy buenas porque han cubierto las paredes porque el libro de las puertas está en las paredes de la tumba. No hay papiros. El que hay en papiro es el libro de los muertos. Una cosa es el libro de los muertos y una cosa es el libro del Duat. Hay el libro de las puertas, de las cavernas, el libro de los muertos, y todos son, se puede decir lo mismo, pero versiones más amplificadas de lo que pasa del otro lado para los egipcios. Lo interesante de esto es que tiene una gran cantidad de conocimientos, no solamente para después de la muerte, sino ¿para qué? Para nuestra vida diaria, o sea, para la vida en el campo vigílico, en el plano vigílico. Y por eso supongo que cuando Admiral, cuando lo hizo también, él siguió, aunque él sigue la línea más hermética, yo voy a seguir la línea más ocultista. Se complementan muy bien. Sí. Yo pienso que las personas que estén, que les guste este tema, podrán mirar el vídeo de Admiral. Eso es la conferencia, os van a mirar. Sí. Y así entonces pues pueden complementar. Sí. Lo que hace es que él estuvo en las jornadas, entonces él lo enfoca más desde el enfoque hermético. Sí, sí, por eso que está muy bien. Y yo me corro más al lado de la parte ocultista, me apoyo en Blavatsky bastante, sí, y en algunos otros autores, ¿sí? Entonces, bueno, es complementario. No, yo no sabía que él lo iba a hacer, bueno, cuando lo vi dije, bueno, pues es parte. Pero es de... Que decís cosas, es perfecto. Yo creo que cuanto más se haga, mejor. Vale. Porque no es algo que para nosotros es difícil. Muy. Sí. Entonces, lo bueno, en su caso fue mucho más meditativo. Sí. En su caso es mucho más ahora de... Esto es más como para comprenderlo, sí, más, sí, más mental, ¿sí? ¿Sí? Pero es necesario, porque hay una simbología que ustedes ven ahí, que dicen, ¿y eso qué significa? Claro, que está muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿No? Pues significa los procesos de transformación. No vamos a ver todas las 12 horas, son 12 horas las que se registran. Vamos a ver unas cuantas, de las que veo que son las más, de mayor peso. Bueno, creo yo, ¿no? Hay que ver otras, pero yo considero eso. Y además, en una hora y media, no creo que alcancemos mucho tiempo para ver demasiado. Bueno, también sabemos que esta es una versión personal. Es, en la sociedad teosófica se cuida mucho la libertad de pensamiento, lo que quiere decir que no estoy tratando de imponerles nada que no sea compartir con ustedes algunos estudios e ideas que nos puedan servir para investigar y pues, ¿por qué no? Si nos inspira, pues hacer cambios en nuestra vida, porque hay una... Un fuerte mensaje de transformación en este material. Bueno, casi en todos los talleres o conferencias que ustedes vienen acá, no son conferencias, no, es mi opinión, no son conferencias que pretenden que ustedes se vuelvan más eruditos. Son la mayor parte de los temas que se presentan en la sociedad pretenden que hagamos una reflexión, que nos cuestionemos, de que sepamos, que querramos investigar y aprender quiénes somos y por qué el mundo es como es, etcétera, y encontrar el lugar en nuestra vida. O sea, el hombre, conócete a ti mismo, es la clave en todo este material. Por eso, si hay alguien que no esté de acuerdo, bueno, pues está en todo su derecho, yo no tengo ningún problema. Bien, hace tiempo que no uso este diagrama. Estuvo muy usado por mí, miren, lo hice en el 2002. Ya tiene sus años, ¿no? Resume en realidad todo el proceso de nuestra entre comillas evolución de acuerdo a la doctrina secreta. Dice aquí Blavatsky, el largo periplo de la integración humana, el largo periplo desde que salimos de esa fuente llamada absoluto, le llamamos Seidad, tiene varias acepciones. Decir Dios a eso es muy complejo. Aunque si ustedes quieren llamarle Dios a eso, pues está bien para ser comprendido. Escapa al concepto de Dios, sobre todo el concepto de Dios que tiene la mayor parte de las personas. Un ser con una barbita, un hombre anciano, una cosa así. Y normalmente está antropoformizado. Ese es un elemento que limita las imágenes de lo divino. Lo divino no puede tener una imagen humana. Se lo tenemos que dar a veces para entenderlo. Pero si algo que es omnisciente y omnipresente le damos forma, reducimos mucho sus capacidades, ¿sí? Es cierto, lo hacemos a veces con objeto de poder comprenderlo. Y eso, pues, bueno, es entendible. De aquella fuente, dice la doctrina secreta en Antropogénesis, emanaron de 7 jerarquías, no las pongo acá porque sería un dibujo demasiado complicado, emanaron las llamadas mónadas. Las mónadas son centros, chispas de divinidad, de lo espiritual, que de la fuente hicieron un largo viaje que denominamos involución. Ellos fueron descendiendo de los elevados niveles espirituales a la materia. El espíritu desciende a la materia, se envuelve en la materia. ¿Por qué? Ya, esa es la gran pregunta. que nadie sabe todavía contestar, ¿no? ¿Para qué? Ojalá pudiéramos. Hay unas respuestas entre ellas para adquirir mayor conciencia. Esa es una de las respuestas clásicas, pero aún sigue siendo una respuesta limitada. Las mónadas que descienden pasan primero por la etapa mineral. De la mineral pasan a la vegetal. Y de la vegetal entran a la animal. Terminado el ciclo en la etapa animal, entran a la humanidad. Nosotros tenemos elementos en nuestra constitución de animales, ¿no? Una parte inferior de nuestra naturaleza es animal. Una parte media es una combinación del animal con algo superior. Ahí lo que hace el puente es la mente. Y la parte superior o divina es lo que es esta mónada. O sea, se ha hablado tanto de que somos, decía Van der Leeuw, una pequeña obrita, somos dioses encadenados en cárceles de carne. Y en los pasajes bíblicos de los evangelios, en varias partes, sobre todo en el libro de Juan, y no sé si en el libro de Pablo, pero Juan sí, dice, dioses, vosotros sois dioses, y no os dais cuenta. Por cierto, ese tema siempre es un poco polémico, porque si ustedes, nosotros nos asumamos que somos dioses, cuando el tema es llevado al tema religioso, pues como que se cuestiona un poco eso y se trata de diluir y evitar entrar al estudio, al enfoque desde las palabras del Maestro Jesús. En la etapa ya humana, llevamos a cabo también otro ciclo. Lo que los budistas, ellos lo tienen muy claro, el ciclo de la vida y de la muerte. Es una rueda que gira constantemente. Ustedes y yo entramos, nacemos, desarrollamos ciclos, llegamos hasta envejecer, tenemos nuestras crisis, viene la muerte, pasamos a los estados post-mortem, parte de lo que veremos hoy, desde el enfoque egipcio, y después de un periodo determinado, que puede ser corto o largo según la persona, según el desarrollo del alma del sujeto, volvemos y encarnamos en otro ciclo. O sea, el concepto de reencarnación y karma es básico en la enseñanza oculta y en la enseñanza hermética está determinado. Los egipcios enseñaban estos elementos. Ese ciclo de vida y muerte lo hemos hecho ustedes y yo creo que cientos de veces. Hasta que hemos llegado a este momento, en donde ya el alma más madura empieza a buscar algo más que comer, dormir y hacer el sexo. Porque comer, dormir y hacer el sexo lo hacen los animales. Y ustedes y yo somos una combinación de un animal con algo superior. Entonces ya aspiramos a lo superior. Bueno, todavía a veces nos da mucho por el animal, pero bueno. No es fácil. La estructura del ser humano es compleja. Y ahorita vamos a ver la estructura de los egipcios para que ustedes y yo entendamos que ellos ya conocían y de una manera más rica lo que nosotros ahora asumimos en el, no solamente en la concepción teosófica, sino en otras, incluso en el campo de la psicología. Cuando ustedes y yo decidimos que este ciclo se tiene que acabar porque estamos cansados de volver, viene el proceso de transformación. Entramos a lo que llamamos el autoconocimiento, que es el tema de lo que hacemos en la sociedad, etcétera, y buscamos equilibrarnos, el equilibrio. Ya me está fallando, aquí está el equilibrio. Esas etapas son largas y puede durar varias vidas, hasta que empezamos a autorrealizarnos, de ahí a liberarnos y a entrar a la siguiente fase, que es la superhumana, donde de alguna manera entramos a una corriente que nos lleva a la liberación total, nuevamente a la casa de donde hemos emergido, al absoluto. Pasando por la angélica, si es una decisión, o volviendo, como dicen los budistas, al mundo y ser salvadores del mundo. O no, de plano me meto, como los arats, a nirvana y me olvido del mundo. Las opciones son varias y según las tradiciones se presentan de diferente manera. En el cristianismo se habla de un paraíso eterno. Perdónenme que les diga, no hay nada de eternidad. Salvo que estén hablando con un sinónimo de nirvana. Pero por mucho paraíso que ustedes y yo tengamos, algún día se acaba el karma positivo y nos obliga ¿a qué? A volver. No hay otra. Ustedes llevan a cabo ahorita, todos nos reunimos y nos decidimos ir a África a trabajar por unos niños que están muriéndose de hambre. Sumamos que pensamos hacer eso. Y hacemos un gran sacrificio, abandonamos nuestra familia, nuestra forma de vida y nos estamos ahí un año. Y al año regresamos, todos pues quizá un poquito maltratados o muy maltratados, pero con una gran satisfacción. Eso es un acto muy positivo, digámoslo así. Pero tuvo un principio y un qué, y un final. Por muy positivo que sea el acto, la premiación, se puede decir así, el resultado de la siembra y el fruto, algún día se agota. Entonces ese paraíso se agota. Y se agota en parte porque el karma que tenemos nos quiere volver, nos embeleza y decir, ay, ¿por qué no vuelves otra vez a la tierra? Otra vez encarna y se siente de todo y estás muy... Y uno dice, uy, pues sí quiero volver. La mayoría volvemos porque estamos todavía agarrados, pues a pasiones, a deseos, aunque los hayamos ido aligerando. Lleva un buen rato liberarse, ¿no? Es el camino más difícil. Ya lo decía el Buda y lo decía Napoleón, ¿no? Se gana más en 100 batallas, más fácil 100 batallas que liberarse uno de sí mismo. Lo importante es que la opción existe. Y yo quisiera atreverme a decir que todos los humanos, todos, sin excepción, tarde o temprano, algún día, nos tendremos que liberar. Todos. Unos antes, otros después. ¿Sí? Porque el proyecto de nuestra liberación no es de la personalidad, que es efímera y que dura máximo una encarnación. ¿El proyecto es de qué? De la mónada. ¿Qué pasa cuando la mónada vuelva? Porque esto es involucionar, envolverse en la materia. Y evolucionar es desenvolver, quitarse la materia. ¿Qué pasa cuando regresemos a la fuente? ¿Cuál va a ser el resultado de este largo viaje y regresar a la casa del Padre? ¿Cómo volveremos? Igual que como salimos. Con autoconciencia. Seremos autoconscientes, pero no una autoconciencia omnisciente, no una autoconciencia ni siquiera personal. Y al hablar de omnisciencia estamos hablando, seremos otra vez el Dios que recupera su naturaleza, porque al final todos, y lo decimos y lo repetimos, todos somos hijos de Dios, ¿o no? Y si somos hijos de Dios, ¿somos qué? Dioses. Hasta nos cuesta decirlo, ¿verdad? Somos dioses. All right. Ya lo sé, porque eso ha sido manejado para... Bueno, no me quiero meter por esa línea, porque empezará mi crítico. Ya quiero calmarlo. Esta es la tumba de donde sacamos el material. Usted la foto la saqué para acomodarme. Usted es la de Seti primero. Miren las paredes, cómo están las imágenes que ustedes tienen, incluso la primera. ¿Sí? Aquí está el sarcófago. Y las imágenes están en las paredes. La quise sacar para que vean ustedes de dónde se ha sacado el material. Sobre todo la primera del anexo, ahí viene exactamente la misma imagen que está aquí en la pared. ¿Ya la vieron? Aquí se ve esta figura de esta mujer, esta chica es Isis, este Sokar, con las alas, está saliendo, ¿sí? Se está moviendo las alas de la serpiente que es Ra, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ese material en su momento, ¿no? Entonces, todas las paredes están llenas del libro de las puertas, mezcladas con el libro de la muerte, o sea, hay una combinación. Pero este es básicamente el de las puertas, porque el libro de los muertos se los daban en un rollo, en un papiro. Aquí está la clasificación de la constitución del ser humano de acuerdo a la versión de las pirámides, porque en las pirámides, si ustedes saben, no las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. La de Kefren ya tiene escritos en las paredes. O sea, a esto le llaman el escrito de las pirámides. Ya hay libros sobre el escrito de las pirámides, que se supone son la parte más antigua del escrito jeroglífico egipcio. En ella se da una clasificación. Si ustedes analizan, todo esto es el famoso Q, huevo áurico, que nosotros le denominamos en teosofía. O sea, a nosotros nos cubre una esfera de energía a todos y nos protege. Duran toda la vida e incluso después de la muerte lo seguimos teniendo. ¿Nos protege de qué? Pues de las cosas que hay. Ustedes saben que hay cosas, y no cosas tanto en el plano material, sino en los planos sutiles. Dentro está nuestra estructura. Aquí está nuestro cuerpo. Imagínense que ustedes y yo estamos ya muertillos, estamos en nuestra camita. Ahí está el cuerpo físico en la cama. Los egipcios le llamaban Kat. Y aquí está el jeroglífico de lo que significa Kat, cuerpo muerto. Se parece mucho al término maya de muerte. No sé si ustedes vinieron cuando hablamos del Chilam Balam, no, que es el libro de los muertos maya. Me acuerdo de los jeroglíficos mayas muy parecidos. Después está lo que le llamaríamos el Kaibit, la esfera radiante o sajo, lo que llamamos nosotros aquí en teosofía prana, una esfera de energía. Es la energía que ustedes y yo tenemos como dosis para poder vivir toda una vida. Esa dosis se la ganaron ustedes porque fueron bonitos y guapos cuando entraron a encarnar. ¿O qué? ¿Por qué se las dieron? ¿Por qué no las dieron? ¿Por guapos y bonitos le caímos bien a una divinidad? ¿O porque nos las hemos ganado en otras encarnaciones? Porque nos las hemos ganado. Por eso hay diferencia de vitalidad en la gente. Hay quien tiene más y hay quien tiene menos. Hay quien nace con mucha vitalidad y hay quien nace con poca y es una persona muy enfermiza toda su vida. Y eso tiene que ver con la dosis de energía que ustedes y yo hemos usado en otras vidas. El buen uso que hicimos nos da resultados de recibir bastante energía en esta. El mal uso hizo que, órale, vas a tener que ver la negra porque no hiciste bien. Y si ahorita estamos usando mal la energía, prepárense. No hay manera de recargarnos. Un amigo mío dice que una vez soñó que estaba en un sueño y que había unas conexiones que agarraba un enchufe y se lo enchufaba. Y yo, ¿y qué? Pues me sentí muy bien. Después lleno de energía de hoy, pues eres la excepción, porque a la mayoría se nos acaba. Esa vitalidad es necesaria para una vida completa, para los años que tengamos que vivir. Y si ustedes y yo nos las acabamos a los 40, ¿qué nos va a pasar el resto de los años? Pues vamos a andar ahí con un montón de problemas y caídas y que no tengo este problema, pues ya no hay, o sea, lo que nos acaba es la vitalidad. Sin vitalidad vamos perdiendo todo. Hay algunas que tienen exceso y están de vacaciones. No, es una broma. Es que ya, hombre, yo quisiera estar como Magda, 86 años así. Madre mía. 87. 88. Órale, 88, vale. Pues ya quisiera yo, porque yo he visto gente de 70. Pues el reyesito, perdone. Mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Pues pobre rey, ¿o no? ¿70 y qué? 75 ya le cuesta. Tú estás mucho mejor y tienes el doble. El doble de, bueno, 10 años más. Sí, porque bueno, también la vida que se lleva, ¿no? Pues sí. Y el karma, hay toda una serie de elementos, sí. Después viene Sahu, el cuerpo doble, lo que le llamamos en teosofía el doble etérico. Sí, los egipcios, por eso Blavatsky tiene muy claro el tema hermético, ¿eh? O sea, nosotros tenemos un doble, llaman ahora el doble etérico, el cuerpo bioenergético, no se han oído hablar mucho de eso, el aura, que es una cantidad de energía que sobresale 2 pulgadas, así como vellitos, que están todos, cuando hay salud está todo hinchado, ¿no? Y es el doble de este cuerpo, y normalmente después de la muerte, si ustedes ven, Si llegan a ver el fantasma de la persona que muere, pues la verán igual, porque guarda las mismas características nuestras. Aunque eso se desvanece, pronto se va a desvanecer. El doble se desvanece, la vitalidad la perdemos también. Perdemos todo. Por eso del otro lado no hay vitalidad. Y les da a los de allá venir a ver a quién me pesco y le doy ahí una remangadita de energía y me lo agarro y le quito un poco de vitalidad. ¿Sí? Eso es lo que llamamos obsesión. ¿Sí? Y pasa. Pero pasa porque nosotros lo provocamos. No nos obsesiona nada si nosotros no abrimos la puerta. Otro principio, Hati, y hasta lo puse de negro, los instintos, los hábitos, lo que llamamos la sombra, le podríamos llamar el Kama Rupa, ¿no? En teosofía, cuerpo de los deseos. O sea, es la parte oscura nuestra que nos acompaña toda la vida, nos hace la vida imposible, y nosotros seguimos diciendo que los malos son los demás y yo soy el bueno. Cuando yo llevo adentro el demonio que está armando todo el lío. Después está el Ab, el deseo pero con gérmenes de espíritu y ego humanos, mente inferior. Es la mente concreta que nosotros así lo conocemos en teosofía. Después está el Ka, la mente superior. Esto es muy, muy importante, el Ka. Y vean el símbolo del Ka, los brazos así, desaparece mucho. Por eso muchas veces los faraones están así con las manos, ¿eh? Símbolo del Ka. Y después viene el alma, Tet. Y del alma viene el tema, uno de los aspectos más interesantes, el Ba, la mente penetradora, el lazo de unión con lo divino, lo que nosotros llamamos Budi. Esa es la clasificación que da Blavatsky en la clave de la teosofía, ¿eh? Y después está Hamemet, el espíritu, el alma no nacido. Lo que llamaríamos la mónada sería, ¿qué? Esta zona, ¿ah? La que viene viajando, esta parte. ¿Por qué? Porque lo espiritual necesita un recipiente, que es Budi, para poderse mover en los planos materiales. A medida que la mónada baja a los planos más materiales, hasta el cuerpo, va a necesitar todos estos vehículos como las muñequitas rusas, no sé si me... O sea, está en el centro, se cubre de esto, después de esto, hasta llegar al cuerpo físico. Cuando viene la muerte, pues vamos soltando uno tras otro, hasta que nos quedamos por donde hemos evolucionado. ¿Sí? ¿Lo comprenden así? O sea, todo depende, las características. Ahora, todo esto viene de alguna manera heredado de las anteriores vidas. Todos ustedes ya nos hemos ganado a pulso nuestras bendiciones y nuestros dolores. Nadie nos ha castigado. O sea, lo que les haya pasado en la vida, las experiencias que hayan tenido, se las han ganado a pulso. No, ustedes no, los anteriores. Pero ustedes y yo somos hijos del anterior. O sea que los anteriores y nosotros somos lo mismo. Bien. Con esta idea, entramos un poco a lo que llama el libro del Sat Am Duat. O el libro de lo que hay en el Duat. Yo trato de diagramar, porque a mí me cuesta menos trabajo entenderlo y yo sé que se puede explicar mejor, ¿no? Porque si lo empezamos a hablar así directo, yo compré el libro de... También recomiendo para los interesados el libro de los muertos de Annie por este canijo arqueólogo inglés que se robaba los papiros. ¿Cómo se llama? Ay, este cuate... Es que era muy bueno para escribir, pero le hacía, se iba en el siglo XIX, se iba a Egipto y como en esa época no había control, ¡órale! Y se trajo el libro de Annie. Pero gracias quizá a eso lo tenemos, ¿no? Porque a lo mejor hubieran dividido en partes porque así se vendía mejor. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Es famoso, escribe muchos libros sobre Egipto. Hay un libro en castellano, lo editorió. ¿Quién? ¿El por Branton? No. Es el libro de los... Es una cosa gruesa y está grande. El libro de los muertos egipcios por este cuate. Yo lo tengo en inglés y lo tengo en castellano. Lo compré en la casa del libro. Sí. y se lo recomiendo. Kier lo tiene, la editó Kier, y es una reciente edición. Y está muy bien porque pues tiene las fases, los viene traducido, viene arriba en jeroglífico y abajo todo lo que quiere decir. Está muy bueno, ¿sí? De las mejores versiones que he visto, porque otros no sentí. Están muy, muy metidos todos y es muy difícil de entenderlo. Entonces, ¿qué dice ahí? Yo desglosando el libro. Aquí está nuestra vida, ¿sí? Es el plano físico. Aquí está la vida, aquí ustedes y yo nacemos. No, sí, aquí nacemos, aquí está nuestra madre, ¿no? Aquí ya están ustedes de niñitos, crecen, desarrollan, parram, y aquí van viviendo, tienen, pues, trabajan, envejecemos y viene la muerte. Aquí está la muerte. Dice el libro de los muertos que entre nosotros, entre la vida y la muerte, hay una serie de montañas. Estas son montañas que le impiden a los de allá pasarse acá. Eso sería cuestión de analizarlo, porque se pasan muchos. Y nosotros pasar allá. Es como una protección y tiene diferentes puertas. Yo puse aquí las puertas, miren. Hay 12 puertas. Estas puertas se atraviesan solamente para el que está muerto. Nos subimos a la barca de Ra, ahorita vamos a ver ese tema, y atravesamos la puerta, la primera puerta, para estar en el mundo del Duat. Tiene varias regiones. Aquí hay, si ustedes se fijan, aquí está un sol, el sol que tenemos en nuestro mundo, brillante, amarillo o rojo, ¿no? Y allá hay un sol que negro. Esa es la diferencia, que es la réplica del sol de acá. Es lo contrario, ¿sí? Entonces es el infierno de Dante. Yo diría el purgatorio. Un purgatorio mezclado con un infierno, porque es complejo el infierno de los egipcios, ¿eh? Hay un momento en un pasaje que yo leía y decía, la oscuridad es sólida. Y dije, ajigo, como una oscuridad sólida. Y digo, a ver. Imagínense una oscuridad sólida. ¿Lo pueden entender? Algo que es negro, pero es sólido. Me costaba entenderlo, ¿no? El concepto, o quizá la traducción del jeroglífico cuesta trabajo, pero así lo han traducido, es oscuridad sólida. Sí, densa, agobiante. La enseñanza teosófica nos dice que hay siete planos de aquí a la luna, que son los planos astrales o el purgatorio cristiano, para que ustedes se ubiquen. Dos están bajo el nivel de la tierra, bajo este nivel hay dos, y el resto, del tercero para arriba, están de aquí a la luna. Por supuesto, los que están bajo el nivel de la tierra, ustedes se imaginarán que están en la oscuridad. Pero a pesar de eso, esto no es el infierno, es el purgatorio, es el estado astral, donde nos van a dar, de acuerdo a la tradición teosófica, una limpiadita. ¿A qué me refiero? Bueno, a veces será limpiadota, ¿no? Depende. Lo que quiero decir, podemos ser considerados en este plano personas buenas, pero no lo suficiente para del otro lado. Entonces pasamos por una especie de, yo diría lavado, o arreglado, o purificado, para poder entrar a las siguientes fases, como es, para entrar al Devachan, previamente de haber pasado por la gestación. No podemos entrar a los planos más sutiles, y eso es lo que tratará el manualito que les voy que vamos a ver después, porque hay un bloqueo de qué, de vibración energética. Ustedes y yo somos energía. ¿Qué se va del cuerpo cuando muera nuestro cuerpo físico? ¿La carne? Es energía. Sale la energía que mantenía el orden y la organización y el sistema y todo. Cuando se va, las células dicen, ya se fue el control, ya se fue el jefe. Oh, agarrarse, porque la descomposición es la sobregeneración y descontrol de las células. Ya se fue el jefe. ¿Qué pasa cuando se va el jefe? Cuando se va el gato, la rata juega. Los ratones juegan. Pues así pasa con las células. Y eso es lo que llamamos descomposición. Sobreproducción de las células, porque ya no hay quien controle. Entonces lo que estaba, mantenía. Se va, ya no hay nada. Somos energía. Entonces, esa energía que se va vibrando. Y lo veremos al final, no quiero adelantar. Entonces, entramos a lo que se llama el Rosetao. Y podemos ir pasando puerta por puerta, ¿no? Y la barca del Dios va llevándonos. Bueno, tenemos nuestra barquita, no es la del Dios. El Dios que es, nos va viendo desde arriba, así desde un plano. A ver qué va haciendo Isaac Jauli ahí abajo, ¿no? Porque está dividido en planos, el más allá, ya les dije, ¿no? Si a mí me toca entrar al tercero o cuarto, él está casi en los planos más superiores, observando cómo le están dando duro a la personalidad, lo que queda. Lo pongo en broma porque así se asimila más. Y no hay nadie que nos ayude, porque dice que siempre hay entidades Sí hay ayuda, pero también depende, como decía siempre yo, según el sapo. Según el sapo, la pedrada. Si eres un sapito, pues te van a echar la mano. Si eres un sapote, pues asume que aguantas. Por eso hay gente que cuando se va a morir, lo van a recibir a esperar sus familiares, ¿no se han fijado? Ya vino mi mamá, ya vino mi abuelita. Vale, pues tú tienes eso. Pero hay quien no lo recibe nadie. ¿Por qué? Puede solo o sola. Otros ven el túnel sin que nadie aparezca. Ahora, sí hay lo que llaman auxiliares que te ayudan cuando ya pasaste. La mayoría, es lo que he leído yo las historias. Sí, son, se parecen a, bueno, por ejemplo, viene, bueno, no creo que venga nuestra suegra, va a venir alguien, ¿no? Así va agradable. No, ¿qué se trata? Que ustedes estén, ¿qué? Felices. Que estén calmados, porque el sea lo que sea, la mayor parte, yo no digo que ustedes, se muere con cierto temor, ¿o no? Entonces, la conciencia, mientras no se vuelve a regular, imagínense, se ha acabado el traje mantenía controlado todos los vehículos, estos que vimos acá, todos están controlados por el traje físico, es la llave. Se muere la llave, ¿qué le pasa a los trajes? ¡Ah, China libre! ¡Ah, le vamos, cada quien hace lo que quiere! Se mantienen juntos porque hay un magnetismo, pero ya no estamos, ya no, ustedes van a notar cuando estén del otro lado, y esos que vienen atrás, ¿quiénes son? Eres tú, pero los personificas, energías que traemos tras nosotros. Y ahorita veremos el tema. Los auxiliares intervienen mucho. Y intervienen más cuando la persona está más desorientada. Y el tema es la desorientación. Pero por eso es importante que trabajemos acá. Si yo estoy acá desorientado en mi vida, ¿qué creen que va a haber del otro lado? Lo mismo. Como es abajo, es arriba. Si yo aquí estoy un poco más ubicado, ¿cómo estaría del otro lado? Más centrado. Probablemente empiece a darme cuenta más antes, mucho más rápido que la mayoría, de que soy muerto. Porque la mayoría no sabe porque cree que está soñando. ¿La ven las películas que han pasado? ¿Sí? No nos damos cuenta. Y más si murieron por accidente, asesinato, crimen o enfermedad, ya sí te das cuenta poco a poco porque se desgastó. Pero la mayoría que muere rápido no sabe que está muerto. Cree que sueña. Y tarda un buen rato, ¿eh? Más si el asesinato le generó mucho dolor o sufrimiento o rabia. Entonces queda como fijado en el lugar donde lo mataron. Por eso la gente va al lugar y deja flores. Tiene un sentido. Entonces, lo importante es estar sereno y tranquilo. Los auxiliares están. Miren, la mayor parte de nosotros no somos villanos. Somos un poquito más buenos que malos, ¿o no? Bueno, yo supongo. Entonces tenemos nos echan una mano, nuestra desorientación, pues sí, porque el tema de la desorientación tiene que ver con el miedo, y de no haber trabajado durante su vida esta experiencia, ¿no? Estar serenos y tranquilos. Por ejemplo, la tan llevada meditación mindfulness, o sea, la mente total o mente plena, de estar en el presente, conscientes, vigilando, siempre, eso nos lleva a estar conscientes del otro lado. Pero se debe hacer diario, constante, se puede volver una costumbre. Porque si yo estoy despierto cada momento, del otro lado estaré despierto. Y lo van a sentir porque los primeros síntomas de del estar despiertos son los sueños lúcidos. La persona que empieza a tener cada vez más practicar más esta técnica, empieza a tener más sueños lúcidos. El sueño lúcido es un sueño donde ustedes saben que están soñando. Lo que van a saber allá es que están muertos. Esa es la diferencia. Por eso hay que trabajarlo acá. O sea, todo lo que hagamos acá repercute allá. Y lo que no hagamos acá, prepárense porque no lo va a ver allá. Quieren morirse en paz, contentos, ahí, pues tenemos que trabajar desde ahorita para que eso llegue. Eso no se, no va a venir por bendición. Ay, total, vivo bien y al final me arrepiento. Se va a arrepentidota, se van a llevar, ya verán. Mejor no se la jueguen. Porque al final se congregan todas las energías y las vibraciones de toda una vida. Y si son más densas que sutiles, pues prepárense a una agonía de cañón. Porque las vibraciones densas luchan contra las vibraciones sutiles en el momento de la muerte. Y el alma sufre. Bueno. Después de estar en el Rosetau, pasamos finalmente al Anrutef. Ya entramos, ya ven ustedes que ya el sol cambió. Es brillante como el nuestro. Es la región del Maat, o lo que llamaríamos el de Bachán, o el paraíso, como quieran llamarle ustedes, para que lo puedan entender. Y aquí están los campos de Ialu, que es todo más o menos, porque en realidad el de Bachán o el paraíso, de acuerdo a la enseñanza oculta, no es un solo tipo, tiene una gradación, como también hay una gradación de lo que se llama Avicii o infierno. ¿Sí? Estoy mezclando ahorita varias informaciones para que vayan ubicando ustedes los términos. O sea, sí es cierto que hay una etapa difícil de purificación, pero eso es muy aceptable. Vamos a llamarlo así. Después viene una etapa de disfrute de todo aquello positivo que ustedes sembraron acá, hasta que se agote. Se agota, pues irremediablemente tienen que volver, porque el alma dice, oh, yo quiero volver. No ustedes, ustedes no van a poder, no tienen ni pío allá, porque ustedes ya no están. Dejaron su cuerpo acá, ya no tienen control. El otro lado no hay control. Al no tener el cuerpo, las emociones son las que se imperan. Si fueron muy emocionales, allá las emociones se los van a traer así, para acá, para allá, para arriba y para abajo. ¿Sí? Emociones y la mente, porque vamos al mundo de la mente. Por eso los budistas tienen con mucha razón al decir que las emociones y la mente vienen del corazón. Tienen toda la razón. Esto simplemente es un aparato para captar las emanaciones de la conciencia. ¿Eh? Todo emana del corazón. Bien. ¿Cómo has dicho que se llama cuando ya sales del Rosetau? Del Rosetau entras al Anrutef. Anrutef. La región del Anrutef. Que ya es una forma de Bachán o de paraíso calmadito. Después el Maat, mucho mejor. Y después al Liahu, lo mejorcito que hay. Y eso coincide totalmente con la enseñanza oculta, con la teosófica. Fíjense que en los viajes que hice a Egipto, bueno, que he hecho hace varios años, coincide mucho la idea de que uno debe vivir para saber morir. Y que toda la vida uno debería, el egipcio así pensaba, ¿no? Él se preparaba toda su vida para qué. Para la muerte. Y ustedes y yo nos preparamos toda la vida para no saber nada de la muerte, ¿o no? Occidente es así. El materialismo nos aterra, se ha apoderado de nuestras mentes. Y el miedo es el tremendo concepto. Por eso, tantos problemas que tenemos en Occidente. No queremos cambiar, porque el sinónimo de cambio es muerte. ¿Eh? Y cada día ustedes están muriendo y no se dan cuenta. O nos damos cuenta, pero hacemos como que no nos habla la Virgen, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? Porque cada día vivimos un día y nos vamos a la cama, y dormir es morir. ¿No? Acuérdense de Thanatos y el Oniricus, el sueño, los dioses. Pasamos al otro lado un poco, depende, y volvemos otra vez en la mañana, renacemos otra vez. Yo no digo que debería ser obsesivo el tema de la muerte, porque los egipcios lo llegaron quizá a rangos muy exagerados porque hay degeneración, por lo que ustedes quieran. Pero también los tibetanos, los budistas también tienen el mismo concepto, ellos están constantemente con el tema de la muerte. Dice Isaac, si tú te preparas y estás de acuerdo en irse soltando las cosas, soltar no significa no tener. A veces hay gente que tiene mucho y no está apegada. Y hay gente que no tiene casi nada y está muy apegada. No es cuestión de cantidad, es cuestión mental. ¿Qué tanto estoy apegado a las cosas? Eso lo deberíamos analizar. El apego, porque el apego genera sufrimiento. Y ese es el deseo de volver acá otra vez. Esta es la puerta. Esto es lo que llamamos el Duat. Si se fijan ustedes, aparece en el libro de las puertas. Muy interesante imagen. El Duat está formado por Osiris. Es el cuerpo de Osiris curvado. Todo lo que vimos acá, todo esto es el Duat. Y está formado por el cuerpo de Osiris. La energía de Osiris. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, él está, aquí está Ra, está inclinado, aquí está el escarabajo famoso, y está la, que también significa Ra, ¿no? Estamos hablando ahorita más o menos en términos generales, la barca de la vida con los dioses, y aquí está el dios creador y las cobras vigilando la entrada en el mar de la vida. Ustedes que ven así, es el mar de la vida, el cosmos, el universo. Y esta es la puerta para entrar al Duat. Esa imagen no la tienen. Entonces, si alguno quisiera imágenes de este tipo, se las puedo mandar a mí. No tengo ningún inconveniente, porque todo es de todos. En realidad uno lo consigue y lo pone, pero si alguien lo quiere, se lo mando por internet. Pesa mucho ese tema. ¿Dónde están las cobras? Aquí están. Mírala. Y mírala. Ellas vigilan. La cobra siempre, la víbora siempre ha sido un concepto, ha tenido un elemento dual. Recuerdan que la simbología de los animales siempre son duales. Hay gente que sueña con perros, con gatos, con leones, o sea, recuerden que cada símbolo que ustedes vean en sus sueños tiene más de 12 significados. Pero normalmente se pueden ver de dos maneras. Por ejemplo, hay quien sueña que una serpiente se mueve sobre la tierra. Eso es un significado sexual. Pero si la serpiente está erguida, tiene que ver con un significado iniciático. O sea, tendremos que analizar que los símbolos, la serpiente del paraíso estaba ¿qué? Envuelta en el árbol de la vida. No podía estar en un lugar. No podía tener características negativas. No estoy defendiendo nada, simplemente estoy hablando específicamente del símbolo. La serpiente estaba subida sobre el árbol de la vida. ¿No era el árbol de la ciencia del bien y del mal? No, había dos árboles, el del bien y el mal y la vida eterna. ¿Y qué es el árbol de la vida? Su espina dorsal, la serpiente Kundalini ahí envuelta. ¿Sí? ¿No se fija? Si lo pasó, esa es una clave, no son todas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Eva? ¿Por qué Eva? ¿Por qué no fue Adán? Y así se dejaban las mujeres del pecadito original, se los impusieron a ustedes. Porque tiene otra connotación posterior. No me voy a meter, si no me desvío, me da por desviarme y no quiero ahorita, porque esto es material que apenas íbamos a poder tocar algo. Bien, estamos en el momento de la muerte. Esta imagen aparece en el libro de los muertos. Ahí está el sarcófago de cualquiera de nosotros. Supongo que ustedes y yo vivimos en Egipto y teníamos más o menos cierta candela. Mandamos a hacer nuestra cajita, porque eso también dependía de esto. Hasta en esa época, siempre ha sido así. Está el cuerpo del difunto y a los lados está Isis y Neftis, las dos diosas. Ellas están siempre dentro de nosotros, ¿sí? Lo que antes eran las diosas, ahora son los arquetipos. Las dos están cuidando nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, ¿qué significa? Vuelvo al diagramita. Yo estoy acá. ¿Pero de dónde emanó esto? Todo esto está en mí. Todo. Entonces, ¿yo soy qué? Esto es el reflejo de lo espiritual, de lo más poderoso que hay. Nosotros somos una proyección del Hijo de Dios, o del, del Cristo, o del Padre, usando la terminación cristiana. ¿Sí? En nosotros está el Cristo, el Padre, está en todo. Está un universo, somos un microcosmos. Si consideramos eso, el, la vida humana es tan valiosa, tan importante, y tampoco le damos valor nosotros a nuestras vidas porque las desperdiciamos muchas veces, porque no somos conscientes de la importancia de esto que tenemos ahora, de esta gran oportunidad. Y se nos va la vida y cuando nos se dan cuenta ustedes y yo, se acabó, porque se va como un sueño, ¿o no es así? Bueno, entonces estamos... Isis y Neftis, ¿sí? Las dos hermanas. No. Sí. Casadas con dos hermanos. ¿Isis se casó con quién? Con Osiris. ¿Y Neftis? Con el malo de la película. ¿Con Seth? Esa es su pareja. Pero ahí hubo algo de amaciato. Osiris se metió con Neftis y tuvo a quién. A ver si agarra. Horus fue con Isis. ¿Quién juzga del otro lado? El cabeza de chacal, Anubis. Anubis es hijo de Osiris y de Neftis. O sea, todo quedó en familia, ya saben que la familia. Lo que aquí importa es el juego de parejas, ¿sí? Que veremos. No vamos a meternos por ahí porque no es el mito de Osiris y Isis, es el tema del libro. Y el alma escapando. Sí, del cuerpo. Vean que en la mano lleva el qué. El Ankh. La llave de la vida. ¿Eh? Se retira y se va a los planos sutiles. Este diagrama sí lo tienen. Aquí está otra vez la figura. La volví a replicar. Aquí está la puerta de la tumba. Si quieren, búsquenla para que me vayan siguiendo. Prefiero que veamos lento, pero seguro. ¿Eh? Busca este, está ahí en el diagrama. No, está casi al final. No es en el anexo, es en este. Está en este. Al final. Miren, en las últimas páginas está. Aquí está. La primer diagrama, para que me siga. Esto está sacado de varias tumbas, ¿sí? Yo los he ido apuntando como un collage, porque no me quedó otra para explicarlo. Bueno, vean a la izquierda, está el cuerpo con el alma y las dos hermanas cuidando el cuerpo, porque es el Osiris de abajo. Nuestro cuerpo representa lo divino aquí, es un reflejo de lo divino, medio malón, pero es un reflejo, ¿sí? En la materia. Y aquí está, en otra imagen de la misma tumba, parado el muertito, el alma atrás, y aquí está, ¿qué? Ese de negro, ¿quién creen que sea? ¿Anubis? Kaibit, ¿qué es Kaibit? La sombra, chicos. Este. ¿Se fija? La sombra no desaparece con la muerte, nos acompaña. Y va a estar con nosotros todo el tiempo, bueno, mientras estemos en el famoso Rosetao o purgatorio, para que no le demos vuelta, hasta que ella misma se agota, si se agota. Entonces aquí estamos, ¿eh? O sea, en este momento, esta escena muestra la entrada a la tumba, la sombra y el alma volando hacia el sol. ¿Se fijan? Hacia la barca solar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No dudan acá, ¿está bien? Tú no tienes cara de que no te lo entiendes. Sí, naturalmente. ¿Que no lo entiendes? Sí que lo entiendo. Sí lo entiendes, pero te vi así, por eso pensé. Estoy mirando, vale. El sol este. Este es la barca, sí. Simbólica. Entonces aquí está el amentes, ¿sí? Que significa aquel que recibe y aquel que da. Esa es la traducción del jeroglífico amentes. ¿Qué doy? ¿Qué recibo? ¿Qué voy a dar allá del otro lado cuando llegue? ¿Qué se llevan ustedes de acá? Solamente. Fíjense que me acordaba que cuando enterraron a Alejandro el Magno, ordenó que lo metieran en una caja, sus generales, con los brazos salidos, así. Y ahí iba así. ¿Por qué? Para mostrarle a todos que nada se llevaba. Había sido el conquistador del mundo y no se llevaba nada. O sea, que si ustedes quieren llevarse como los faraones sus dineros y sus tesoros, se los van a esquilmar ahí los del panteón. Que también siga habiendo ladrones como en el pasado. Mejor gástenselo. ¿O no? Sí. ¿Para qué yo me enteré de... Ya vieron... Bueno, no. ¿Para qué meter cosas así que... A esa pobre señora que le esquilmaron 3 millones de euros, su edificio, si no sé qué. Una sociedad en Madrid, engañaron ahí... falsificaron el testamento, hicieron una mujer ya que estaba guardadita en uno de esos centros de residencia, sabían que tenía muchísimo dinero y hicieron ahí pusieron de acuerdo dos grandes instituciones. Sí, yo sé, lo sabemos de otro por acá cercano que lo hizo, un famoso abogado, listo como el sol. Ese abogadazo, ¿verdad? Híjole, se puso a abusar. Sí, pero no se llevará nada. No, la justicia humana no le puede pedir demasiado, pero la divina no lo va a perdonar, no sabe lo que se metió. Porque lo estarán esperando a los que esquilmó del otro lado. Bueno, entonces entramos acá con lo que llevamos, lo poco o mucho, y entramos al famoso juicio. Yo al juicio le puse más bonito y lo puse así, ¿sí? Está más bonito esto. Esto viene del libro de Ani. Si se fijan, aquí está Annie y su mujer. No sé por qué pusieron a su mujer, supongo para ir acompañado, pero ahí está. ¿Sí? Lleva en la mano la sonaja de Isis, probablemente para representar a Isis. Esta es la sonaja de Isis. ¿Sí? Los dos están inclinándose aquí, ¿ante quién? A Osiris. Y atrás de Osiris están las dos hermanas, Isis y Neftis, cuidándole la espalda. Porque Osiris es el señor de arriba y Ani es el señor de abajo. Él es, esto es, todo es él. Todo esto está ocurriendo dentro de nuestra conciencia y ocurrirá dentro de la de ustedes. Por eso todos llevamos el juez, el jurado, el defensor, el fiscal, todo dentro de nosotros. Y todo el tiempo están tomando nota de lo que decimos, hacemos y hablamos y cometemos cosas positivas y barbaridades. Y nos dirán un día, Isaac, paga. Mira la listita que te tenemos preparada. Ustedes dirán. No nos escapamos, chicos. Nos graban todo. Más bien todo queda grabado en la luz astral. Y como nada se pierde, sí. ¿Eh? Sí, todo queda grabado. Entonces, ¿cómo lo borramos? No hay manera de borrar. No es como el disco duro del ordenador. Oye, bórralo, que no sé. Estos cuates que mataron a la mujer esta en Valladolid. Pensaron que iban a borrar, pues no, es que la memoria del disco guarda todo, ¿verdad? Entonces le buscaron a la memoria y encontraron las fotos que tenía ahí de la chica. O sea que nada se puede borrar. Si en nuestro plano no se puede borrar, imagínense en otros planos. Todo lo que ustedes dicen, o que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, queda grabado. Por eso al final de nuestra vida dicen, paga, pásenle video, y nos pasan el video. ¿O no? Y empiezan a ver la vida que ustedes están dejando para que se acuerden. Acuérdate bien lo que vas a ver del otro lado. Mira lo que hiciste. Vale. Para que no andemos, ay, yo no sé. Andar diciendo, ay, yo no me di cuenta. Ay, yo no me acuerdo. No te acuerdas y mira. Esto es más para el alma, porque ya el cuerpo no está. Es como para que el alma diga, mira. Ocurre, el recuerdo ocurrirá tres veces. Antes de morir, o ya muriendo. En el juicio famoso. Y antes de entrar al de Bachán, porque se nos olvida, ¿eh? En ese lado, de ese otro lado se olvida mucho todo. Andamos medios así, así como medios perdiditos, ¿eh? Entonces, te fijas, acá está Anubis. Y aquí está la balanza, la pluma de la justicia, Maat, y el corazón de Ani. Debe pensar que lo mismo. Debe estar así. Donde pese más el corazón, hay por ahí un animalillo medio canijo, no sé dónde está, por acá, no lo veo. Creo que está por acá. por ahí hay un animalillo que nomás está esperando que la balanza se incline y se lo lleva a los planos inferiores. Simbólicamente, que significa que no, que el corazón no fue lo suficientemente positivo para equilibrarse con la justicia. Fíjense que aquí hay un pajarito, miren. Es el que, el va, la parte superior de él. Porque se va a desmembrar toda la estructura, o sea, todas las partes de nuestra estructura se van a separar. Obvio, ¿quién es Ani aquí? La mente concreta, la personalidad. Que va a estar incluso diciéndole al corazón, no me traiciones, no vayas a decir algo contra de mí. Los que se inventaron fórmulas mágicas para decirle al corazón que no dijera toda la verdad. Hasta ahí hacemos cosas. Bien. Este juicio está presidido por Osiris. Aquí están los demás dioses, que son nuestros arquetipos, que también están dentro de nosotros. Todo esto ocurre dentro de nosotros, pero la versión egipcia. Yo aquí lo puse en chiquito. ¿Sí? Aquí la ven en chiquito. ¿Se fijan? En el diagrama. Aquí está abajo. ¿Lo ven? Ay, es otra versión, perdón. Aquí está. Ya no se la estaba yo cambiando. ¿Sí? Aquí está. Aquí sí aparece el cerdito, ya se fijan, un cerdito. Que tiene que ver mucho con el símbolo de este animal de los ríos, del Nilo. El Nilo, ¿cómo se llama el animal este grande? Hipopótamo. El hipopótamo está muy ligado a un animal peligroso, porque es muy peligroso el hipopótamo. Entonces los egipcios lo consideraban como un habitante de los planos oscuros, que esperaba irse sobre el alma del sujeto si no era encontrado justo. Supóngase que nos encuentran justos. Esperemos, ¿no? ¿Por qué no? Un poco medio malones, pero justos. No es suficiente. Nos vamos a dirigir al Rosetau. Aquí está el Rosetau. Ven arriba, dice Rosetau. ¿Se fijan? Y entramos por una de las entradas. Y hay un caminito así, es el caminito del fuego, y este es el caminito del agua. O sea que ustedes y yo vamos a ver unas planicies y a correr. Yo me imagino ahí, y dice el pasaje, tras de algunos lugares hay una serie de figuras, y fíjense, son los monstruos que nos atacan. Porque nos están limpiando. ¿Por qué? ¿Quién crees que crió esos monstruos? Tú. Cada vez que te pones triste, cada vez que decimos cosas desagradables, cada vez que mentimos, se crea una entidad, bueno, una energía. Y le damos después una forma. Por eso en los sueños ustedes ven personajes, y no son personajes que ustedes piensan que es la vecina, ¿no? Son sus propias formas internas que toman formas, porque para entenderlas hay que tomar forma. Se llama personificación en el concepto psicológico. Entonces, lo que nos va a atacar o sentir que nos ataca somos nosotros mismos, de cosas que aquí no acabó de agotarse, pues ahí trata de agotarse, y se agota parcialmente, porque no se agota todo. Por eso entramos por el fuego y salimos, ¿por qué? Por el agua. Muy interesante. Fuego y agua. Son purificadores. ¿No? Purificadores, pero a la vez son opuestos. Están los extremos. Pero acuérdense que tierra, aire, fuego y agua son los cuatro elementos que emanaron ¿de qué? Del uno. Y estamos hechos de los cuatro elementos. Cuando se tienen ustedes una broncotota, ese es fuego. Cuando dicen una mentirota, esa es agua. Si ya empezamos a ver que dice, uy, va a haber mucha agua y fuego por allá, seguro. Bueno, terminada la primera limpiadita, salimos de acá y ya entramos, ya nos subimos a la barca del Dios. Miren, aquí está la barca del Dios, ¿se fijan? Aquí está el animalillo este, ay, se me olvida, el renacuajo, no es renacuajo, escarabajo. ¿Qué es Ra? ¿No? El símbolo de Ra, nosotros, la parte superior, y atrás otro dios, y esta es la serie de de dioses que van arrastrando la barca para entrar a los planos más sutiles, al Anrutef, y al Mat, y al etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, esto, entramos por aquí y salimos por acá, no, por acá, esa otra puerta, ¿eh? Aquí nos, se llama la región de los justos o Anrutef, ahí tiene abajo el nombre, ¿lo ven? ¿Qué sería el paraíso cristiano? Ahí ustedes van a andar sembrando sus lechuguitas. Se encontrarán con algunos parientes que no son sus parientes, pero pues dirán, creerán que son sus parientes. Blavatsky dice que si ustedes anhelaron a alguien o amaron, bueno, podría haber una excepción, pero en general, lo que hayamos perdido a seres que hemos amado, ahí los encontramos nuevamente y estamos con ellos y nos encontramos, pero no son ellos, son nuestras propias creaciones. Sí, sí, ahí la pasamos increíble. Sin pizca de sufrimiento. Mientras dure el karma, positivo. Cuando se empiece a agotar, se van a desvanecer todas las cosas y ustedes y yo estaremos nuevamente listos para bajar. El signo de baja, de la bajada es que ustedes empiezan a echar de menos cuando terminan las vacaciones, ya hasta estoy dos semanas de vacaciones. Ay, ya me quiero regresar a mi camita, ay, mi casa. Así va a pasar. Es que no volver a regresar acá. Para darle otra vez a la cuenta, porque aquí, vale. El deseo es lo que nos atrae, o nuevamente, si no está agotado, nos vuelve a atraer, y muy fuerte, ¿eh? Bien, esta es la versión positiva. Pero en el caso de que no seamos encontrados justos, vean, aquí está el famoso animalillo, en grande, el hipopótamo, que nos aprisiona y nos manda a la región esta oscura. No sé si se puede ajustar esta cosa. Sí, ahora sí. Sí, región infernales del Duat, se digan. Donde las almas que tienen vedadas las regiones superiores no son porque no fueron justificadas ante Osiris. Vean aquí almas sin cabeza, otras bajo diferentes. Estos son diferentes planos, se fijan. Dimensiones, como los que mencioné, las dimensiones. Y estas las más oscuras. Aquí hay serpientes que vigilan, controlados por diferentes divinidades. Esto en el caso de que el alma no haya sido encontrada justificada. Al final, que también el infierno no es para siempre, sino también se agota, volvemos y encarnamos. Y aquí pongo a la chica donde ustedes y yo encarnamos nuevamente. Una pregunta. Cuando una persona fallece, después se hacen ceremonias para ayudar a esa persona a que supere esos trances de alguna forma, ¿no? Los cristianos se hace y en muchas otras religiones. Ellos lo hacían mucho. Entonces, ¿esto ayuda, por ejemplo, si estás en el, se ayuda. En el infierno, a poderlo superar más rápido? Mira, el karma es el karma. Pero como uno no se sabe todo, uno tiene, como decirte, esto lo he estudiado muchos años, por eso puedo hablar así, probablemente lo tomo un poco, lo sienten ustedes que bromeo, pero es parte de la... Entonces sería como un enchufe, unos que tienen pues mucha familia, ¿no? Y le hacen... No, lo que ayuda más, es por lo que yo sé, ayuda más cuando recién hemos entrado. A la que es la fase del purgatorio, ¿sí? Porque estamos recién entrados y si ha habido miedo y entonces nos calma, nos ayuda mucho a estar así. Por eso los tibetanos le dicen, le hablan al muerto, oye, acuérdate, tú te llamas fulano, cálmate, vas a ver una luz, serénate, no hagas caso, sigue. Yo creo que en esa fase sí se puede decir que influye mucho la fuerza de los seres queridos, de las misas o de los ritos, porque los egipcios tenían muchísimos ritos. Pero posteriormente es muy difícil. Yo me acuerdo que tuve una vez un sueño de mi padre cuando murió. Yo lo veí que estaba envuelto como una momia. Se le veía nomás la cabeza, igual que Osiris, ¿no? Porque a Osiris nomás se le ve la cabeza, todo el cuerpo es blanco porque está envuelto. Estaba al pie de una escalera, subía la escalera, como en los pasajes que ustedes van a ver por ahí. Y papá le dijo, ¿cómo estás, papá? Yo le preguntaba, muy bien, oye, pues estás medio así, no, estoy muy bien. ¿Y qué, qué vas a hacer? Nada, tengo que subir la escalera. Y me acuerdo que de brinquito subía, como estaba envuelto como momia, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac. Dije yo, vale. Sí. Yo tema, el tema de la momia está muy ligado a ciertos aspectos del otro lado. ¿Qué hace el envolverte como una momia? ¿Cómo se envuelven las, los gusanos cuando se van a metamorfosear? O sea, es la preparación para la gestación famosa, chicos. Para la transformación y salir volando al paraíso de Bachán o lo que quiera. Pero tenemos que pasar por esa. No nos queda otra. Yo quizá por influido por los, mis estudios de este tema, a lo mejor yo vi a mi padre envuelto. Claro. Otro que está influido por otras cosas lo ven de otra manera. Cada quien, es que influye mucho. Decía Moody en los 80s, ¿no? Dice, el budista ve al Buda después de la muerte, el cristiano ve a Jesús, el islamista ve a Mahoma, cada quien ve lo que tiene. Ahora, lo que ve es algo superior, sí, pero le pone la cara de lo que quiere. Porque si no, menuda susto se dan, se mueren otra vez. La Kubler-Ross explicaba mucho lo de la crisálida en América. Pero a mí me llamó la atención verlo. Yo lo he visto dos veces en sueños. Y no te iba yo en un tren. Eso lo tomé. En Bolivia, yo hace dos años fui a... ahora voy a ir también, pero estuve ahí dando conferencias. Y a mí me pega muy mucho a la altura de 3.000... Pues 3.600 metros, sí, La Paz. Y en la noche, esta parte, y no duermo. Entonces te dan coca, pero no la toca. La hoja, te dan un té. Y a mí me pusieron una taza ahí, un jarrón de té. Y yo me daba unos vasazos en la noche y dormía. Y tuve unos sueños. Y ay, esos sueños te van a morir. Pues supongo que tanto té que tomé, me acabé la jarra de 3 litros o 2 litros, pero dormí. Y en una de esas yo recuerdo que iba en un tren, y el tren iba a una velocidad, y yo iba ahí agarrado viendo, y iba ahí como en esos carros abiertos. Y se detenía, y bajaban unos seres, y unos seres oscuros los agarraban y se los llevaban. Yo decía, ¿y ahora esto qué? Y volví a arrancar. Y ahí iba yo también, iba con otros que iban junto a mí, se volvía a parar, y bajaban unas personas envueltas como momias. Y en la otra bajamos nosotros. Y ahí todos eran jóvenes. O sea, olvídense de las arrugas del otro lado. Porque la imagen que tenemos de nosotros cuando éramos jóvenes es la que se graba. Y allá la volvemos a recuperar. Ustedes se van a ver como siempre se han querido ver. Muy, muy difícil ver gente mayor, ¿eh? O sea, nos vamos a ver otra vez como teníamos 25, 30 años. Está bien, ¿no? No gastemos tanto dinero en las estiradas. Y tú como terapeuta, entonces a través de los sueños lúcidos, puedes ayudar a mucha gente a perder ese miedo. Lo que pasa es que... A la muerte. Sí, el sueño lúcido cuesta inducirlo. O sea, es un trabajo que hay que hacer. Hay técnicas, ¿eh? Hay técnicas y yo un tiempo tuve mucho sueño lúcido espontáneo. Después dejas de tenerlo porque así es, ¿no? Pero se puede inducir. Incluso hay literatura, yo tengo dos libros sobre cómo tener sueños lúcidos. Hay técnica, ¿no? La técnica de las manos es la más conocida, ¿no? Te dices que todo el día te estés repitiendo. Cuando vea mis manos, estaré despierto. Cuando vea mis manos, repites. Y en la noche, pues cuando estás soñando, en una de esas, va de tu mano. Ah, estoy dormido. Estoy despierto, pero dormido, ¿sí? Es la más simple, pero hay quien le funciona, a otros no les funciona. Para mí lo que más funciona es estar lúcido en el día. Lúcido y presente, y no disparado en miles de cosas, ¿sí? Si ustedes practican la meditación del mindfulness, es muy buena para tener sueño lúcido y para mejorar muchas cosas, porque no nomás es por eso, ¿no? Esta es más elaborada, y mejor me voy a esta. ¿Qué ven acá? Esto ya no lo tiene. Lo tienen, pero miren, vean la anterior. Está en la siguiente página, pero en chiquito. Es la de aquí arriba. ¿Se fijan? Aquí está lo mismo, pero más sintetizado. Lo volví a sintetizar y agregué parte del libro de las cavernas, el Duat. Aquí ustedes ven la barca con la serpiente, ¿la ven? Y aquí la tienen ustedes. Sí, sí. Y abajo hay una explicación para que también más o menos se entienda. Pero aquí la saqué, porque estoy viendo el tiempo, la saqué para poder explicar un poco más. ¿Quién creen que es el escarabajo? ¿Eh? Ra, pero Ra somos nosotros. Usted, mira, los egipcios tienen un muy interesante símbolo del escarabajo pelotero. ¿Saben cuál es el pelotero? Que hace una bola de mierda y la va moviendo por las partes de atrás toda la vida, bueno, todo el año, y al final de año se mete dentro de ella y en enero, febrero sale volando. Eso es. ¿Quién es la bola de mierda? Nuestras personalidades. ¿Qué hacen y deshacen y suben y bajan? Y al final, y después te liberas de ella y sales y subas. Entonces ellos lo observaron. Aquí estamos con todas nuestras características en el, miren, este es el lago de la vida después de la muerte, ¿sí? Van a ver ustedes, bueno, es que la versión depende también de lo que tengan metido. Lo más probable, vean, los griegos veían el famoso río este, la Estigia, porque lo tenían en el bagaje psíquico, ¿no? Tenían que atravesar, ahí venía el cuate este con la lanchita, había que pagarle, subirse y irse al otro lado, ¿no? Órale. Nosotros, bueno, yo de una vez tuve también un sueño con el amigo este, pero eso es otro sueño. Lo que yo digo, el cristiano está mucho más ubicado en conceptos mucho menos, pues no sé, aquí más que se mueve. Algunos se van en avión, otros se meten por el túnel, otros vienen sus familiares, o sea, hay mucha variedad, no hay una cosa muy firme. Los egipcios tenían muy claro que eran túneles, como canales, ¿sí? Y los canales te llevaban tarde o temprano a alguno de esos lugares, pasaban las puertas a través de canales. Las puertas que vimos eran puertas, pero a través del agua, porque como aquí hay un río Nilo, también allá hay otro, hay una réplica, todo es réplica del otro lado, ¿no? Entonces, aquí están dos dioses protectores que nos están cuidando, los famosos auxiliares, las serpientes también que van delante de nosotros, porque allá no está fácil, no es peligroso, en el famoso purgatorio no está todavía la cosa segura, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, no, la cosa no es segura ahí, porque hay muchas cosas, hay muchas fuerzas. Y adelante va otro abriendo este es un dios con una serpiente en la mano abriendo el camino, ¿eh? Abajo es la siguiente etapa del escarabajo. ¿En qué se convierte el escarabajo cuando se mete la bola de...? ¿En una qué? Un gusano. En una especie de gusano. Sí, porque el escarabajo al meterse se transforma, se metamorfosea. Entonces ahora ya aparece la siguiente fase, para que vean lo interesante de la obra. Las características que la barca tiene dos caras, si se fijan. Las dos diosas que cuidan también al... También sobre el agua, el río Nilo del otro lado. ¿Cuál? Ah, sí, el símbolo del Ankh, el símbolo de la vida, ¿sí? Porque es una fase de la transmutación, de la transformación. Y aquí me interesa mucho este diagrama. Está sacado de una de las paredes de la tumba de Seti. Fíjense, acá arriba va el dios Sokar con los dioses, ¿no? Aquí va Isis, en la cabeza tiene los cuernos. Aquí va como Hathor, es una manifestación de Isis, Hathor. Y otros dioses, el del habla, el de no sé qué, porque cada dios tiene una relación con lo que somos. Esto es nuestra parte superior, esto es la mónada, la parte superior. Y los demás dioses van a entrar por una puerta. Aquí está el río Nilo, se fijan. Es muy interesante este diagrama. Y abajo, en un plano inferior, él va observando, ¿va quién? Nosotros, en el proceso de transformación, ¿eh? Los demás dioses vigilan nuestro proceso. Pero ya se avisan aquí, estas cuatro figuras avisan de las cuatro fases de la metamorfosis o alquimia. Nigredo, rubredo, blanquedo y la otra que no me acuerdo. Bueno, es igual. ¿Sí? Son las cuatro fases alquímicas, que son las mismas cuatro fases que los alquimistas desarrollaron en base a la enseñanza egipcia. Y ya aparecen en la tercera. Esta es la segunda hora. ¿No? Nigredo, ah, primera hora, perdón. Nigredo, Blanquedo, Rubredo, y el otro no me acuerdo. No me acuerdo. Nunca me acuerdo del cuarto, pero bueno. Bueno. Esa es la primera hora. Pero esta no la tenemos, ¿eh? No, es que era un montón. Si quieren, se la saco. Sí, o la enviamos por internet. Yo les mando, si quieren, por internet esto. Y le sacan copias. Es una. No me cuesta nada. O si no, bueno, como se va a grabar, pues en el sistema de el que quieras, le mando la presentación. Yo no tengo ningún problema. No hay derechos. Yo solamente junté la información. No tengo ninguna cosa para... Y es más, me gusta que se difunda, ¿no? Porque esto es subido por nuestros amigos a YouTube. Y ahí lo ve medio mundo, ¿eh? Sí. Recuerdo desde Argentina. Sí, sí, sí. Me están llegando y me piden. Es que el recuerdo viene con la petición. Mándame información, mándame el manual, mándame la técnica. Digo, bueno, pues sí. Si nuestro objeto es ayudar a la gente, el objetivo es ayudarnos un poco más a que este mundo sea mejor. ¿Por qué no hacerlo? Este es un método que la teosofía tiene ahorita como una técnica muy buena, porque estamos usando los medios que están a nuestras manos. Esto es que va a ser los métodos del futuro. No nos vamos a poder desplazar tan fácilmente por las razones que quieran. Pero tenemos esto para poder hacerlo. Es que ya llegamos casi al tiempo, pero bueno. Miren, me voy a brincar esta para ir a la una que me interesa. ¿Ya vieron las escaleras que yo les decía con mi papá? Aquí están bajando a este nivel, y aquí se vuelve a bajar a este, y aquí se baja a este. Llama la atención los niveles de baja, ¿eh? Aquí va la serpiente, la lombriz, se fijaba. Y aquí va viéndonos cómo vamos en el proceso. Siempre nos va observando lo que vamos a enfrentar. Pero vamos a uno que me interesa más. Esta. Todos la tienen en el anexo. Y la tienen en grande. La quinta hora. Muy, muy importante. Porque estamos en la parte más profunda del Duat. En el montículo de Osiris. Famoso montículo. Si ustedes notan acá arriba, esa es la tumba de Osiris del otro lado. Y aquí están las dos diosas. ¿Se acuerdan de los pajaritos esos? Isis y Neptis. Vigilando el montículo de Osiris. Esto representa la Eneada, los nueve dioses, muy importante en la teología egipcia. Por supuesto, aquí está Anubis y otros dioses que están por acá. Ahora, aquí viene nuestra parte superior espiritual, el Zohar. Va arrastrado y tiene que hacer este camino, fíjense. ¿Sí? Y para eso, esta es Isis. Isis es la grande tentadora de los elementos. Ella controla los elementos, la diosa madre. Por eso tiene los calificativos en los pergaminos. Reina del cielo, madre del mundo, diosa de la mañana, estrella de la mañana, que son los mismos calificativos que se le ponen a María, porque también María tiene a los pies la luna. Pero esta chica es mucho más vieja. Entonces, en la parte de abajo, la famosa lombriz, que es Ra, aquí está Sokar, que está preparando y toma las alas de la serpiente y las está moviendo, significando. Primera fase de la transmutación, de la unión del agua y el fuego. Ella, como detentadora de los elementos, permite que los elementos, agua, que están abajo, y fuego, se queden. No solamente estén separados, sino también los tengan que unir. La unión de los contrarios. Que eso es lo que la alquimia hace. Por eso se forma el andrógino divino. En una de las fases. Y ahorita veremos otra imagen. Me voy a brincar. No, aquí también esta. Esta la tiene. Y esta también. Y esa también. Y esta y nada. No, aquí sí me quedo. Que esta es la última que tiene, creo. La onceava hora. A punto allá de reencarnar. Fíjense en esta. Aquí está la nueva, ya transformado, el Sokar nuevo. O sea, ya ustedes y yo pasamos por la metamorfosis, ya pasamos, estuvimos en todo ese proceso del de Bachán, ya estamos todos transformados. Fíjense los dos ojos muy importantes de Osiris. Este es el nuevo Osiris también, digo, el nuevo y Horus, el hijo de la diosa y del dios. Aquí ven ustedes a un dios con dos cabezas, ¿se fijan? Es la unión de los contrarios, el andrógino divino. O sea, la simbología nos dice que el proceso se ha completado de la metamorfosis. Y algo muy interesante, esto se debe esta interpretación al señor este, ay, el de la serpiente en el cielo, ahora, ay, el autor se me olvidó. Bueno, vean la serpiente, y hay un individuo sentado y unas estrellas. Hay dos versiones. Una, la versión de que esa es nuestra alma que ya no regresa, que se ha liberado, ya no tiene que volver a la tierra. La otra versión es la mónada, que después de la muerte, nosotros nos quedamos en el Devachan. Hubo un artículo que sacó Sofía sobre ese tema del señor Purúker, que a mí me ha hecho reflexionar algo, pero no sé hasta qué punto esa versión sea la versión. Porque Purúker dice que pasamos de la esfera de la Tierra a las otras esferas de la cadena terrestre. Es más complicado de lo que se imagina, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? La mónada, lo superior a nosotros, regresa al lugar de donde emanó, a las estrellas, antes de volver a encarnar. Por eso nuestro tiempo del otro lado depende, vuelvo a decirlo, según el sapo. Si ustedes son un sapazo, grandísimo, que hicieron muchas cosas, pues van a estar mucho tiempo del otro lado porque tienen que digerir todo. Y mucho de eso se convierte en habilidades, nuevo potencial. Y otras serán debilidades porque también hubo cosas medias raras, ¿sí? Depende del karma negativo que se traiga. O sea, hay un tiempo de asimilación de todas las experiencias y se convierten en capacidades. Por ejemplo, les dificultaba a ustedes, espero, aprender los idiomas. Yo soy de los que les cuesta mucho, pero bueno. Pero estuvimos machacando. La siguiente es muy probable que tengamos, ¿qué? Facilidad. Más facilidad. Porque sembramos las condiciones para volver. Una también de las cosas interesantes que se comenta es que del otro lado seguimos creciendo, sí. Yo me tenía muy claro, no muy claro ese tema, porque no, en las cartas de los maestros no se menciona tanto. Pero sigue habiendo el alma desarrollándose del otro lado, sí. ¿Sí? Y no solo eso, sino trabajando, por ejemplo, en auxiliar a los nuevos que están llegando, aclarar, porque venimos todos así. ¿Sabes? Vente para acá, te voy a... Una cosa, hay mucha actividad, pero también depende del despertar de las almas. Entre más despierta, más sirve. Entre menos despierta, pues no puede hacer demasiado. Entonces, si se fijan ustedes, la opción de irse a las estrellas es básica. Todos tenemos derecho, podemos terminar no volviendo, como dicen los tibetanos. Si tú reconoces la luz primordial en el momento de la muerte, tú te liberas. ¿Qué es la luz primordial? Ustedes y yo, cuando nos vamos a dormir, en el momento de dormirnos entramos en un estado de inconsciencia, ¿no? Dura, quién sabe, y después despertamos en el sueño. Hubo un espacio, sí, inconscientes, que no sabían lo que pasó. Esa es la luz primordial. ¿Por qué no la podemos ver? Porque no estamos preparados. No hemos habilitado para ver eso. Pero se puede ver, es una luz intensa, es la vida misma, nuestra esencia, que es lo primero que nos recibe. Pero no lo vemos porque no lo hemos habilitado para verlo. ¿Qué ocurre? Que si lo viéramos y la reconociéramos, no, ya no volvemos. Bueno, versión tibetana. Sí, sí. Pero el que la ve, ya quemó karma, porque la puede ver solamente sin el karma que le... Sí. O sea, todo va junto, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué puedo hacer para poder conectarme con mi yo divino, con mi parte superior? Pues intento, hay que hacerlos. Pero eso no asegura nada hasta que él quiera. Es prerrogativa de él, se dice en el cristianismo, por gracia. Pues sí, es una gracia. Si él quiere, sí. ¿Se pueden ustedes ir de rodillas a Santiago de Compostela? No, hasta que él quiera. O sea, no son los hechos, sino las condiciones en que uno viva. O sea, yo puedo tengo que prepararme, que es lo que hacemos meditando, disciplinando, haciendo una vida mucho más equilibrada. Pero eso no es requisito para que ya se me aparezca la Virgen en el cielo. Sí, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Si el maestro quiere. Pero es porque el alumno se piensa que está preparado, pero todavía no lo está. Pero el que lo determina es el maestro. Sí, claro. Perfecto. Él sabe cuándo está ahora, preparado. ¿Cuál es el principal maestro que todos debemos despertar primero? El nuestro. El mismo maestro dice en las cartas. Primero despiértese usted. Porque él me dice a mí si yo quiero ayudarlo. Paul Rutton tiene en su bello libro La India Secreta, decía eso. Tiene una invocación bellísima, ¿no? Para contactar a la parte interior. Y él comenta, dice, no podemos hacer otra cosa. Podemos intentarlo todo, pero estar en condición para que... Porque si yo no tengo las condiciones, entonces no se va a aparecer por nada. O sea, si yo digo, bueno, si con todas las condiciones no lo contacto, ¿para qué las tengo? Porque si no las tienes, menos. ¿Sí? Porque ese es un... A ver, Pablo, ustedes se fijan en Pablo. Iba en su caballito persiguiendo cristianos y iba tras otros, ¿no? Y de repente lo tiran del caballo y se le aparece y una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Las condiciones que había generado no eran nada buenas, ¿o sí? Perseguidor de cristianos. Pero y... las vidas anteriores... Ah. Pues sí, ya está sembrado. Por eso de repente hay seres que nos impresionan con ese estado de despertar de inmediato. Y dices tú, pues llevaba una vida así. Pues sí, pero ya lo traía. En cambio, otros estamos y hacemos y hacemos y hacemos y nada de nada, porque nunca hicimos nada y ahora queremos que se nos haga la cosa. Bueno, chicos, me he quedado corto. De todos modos, los que quieran. Guardemos el material y en el taller que tengamos en la siguiente sesión, como toca del tema, vemos todo lo que falte, ¿les parece? Sí, yo mezclo con lo que voy a dar, mezclo esto. Sin duda. ¿Les parece? El sábado 29 de noviembre tenemos un taller todo el día y ahí podemos ver ampliar este tema. Solamente quería yo, ya me estoy quitándoles un poco de tiempo, pero hoy es la excepción, porque hoy terminamos el ciclo, ¿eh? Sí. Mire, todos tienen, vean su manualito, por la primera página de este. ¿Qué tienen primero? Van a ver ustedes una letra, y dice, ¿qué cosas consideras que has conseguido hasta hoy? ¿En qué se han materializado tus esfuerzos? Etcétera, etcétera. La primera pregunta que yo... Y ustedes tienen que indicarlo acá. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Segunda, ¿qué planes tienes durante los próximos 10 años de tu vida? ¿Qué cosas quieres lograr? ¿De dónde quieres llegar? Etcétera, etcétera. Lo van anotando. ¿Sí? Después, ¿te has comprometido contigo mismo para tratar de vivir lo que profesas? Ya los empiezo ahí a sacarles sus plumeros, a ver si se puede. Pero es para ustedes, yo no me lo tienen que dar, es para ustedes. Bueno, el que quiera, bueno, lo puedo ver, pero bueno. A todos esos planes has mencionado, ¿les falta algo? ¿Tienen sentido para ti? ¿Te llenan? ¿Te sientes de corazón en paz y satisfecho? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Desearías aumentar tus riquezas materiales para vivir mejor? Yo lo digo, pues ustedes contestan. ¿Sí? Menciona cinco. Ahora, vean la letra B. Menciona cinco situaciones donde hayan producido intenso dolor otros seres. Que a ustedes los hayan hecho sufrir otros seres. Si no encuentran cinco, pues aunque sean dos o tres. ¿Sí? Aquí están haciendo su bola de mierda. Esta es la bola de mierda. Sí. Es que me gusta decir mierda porque algunos se sienten medio raros. De estiércol. Está bien. Menciona cinco situaciones donde a ti te hayan producido intenso dolor. No. En la anterior, que tú lo hayas hecho, creo. Donde tú lo has hecho. Y acá, que a ti te lo hicieron. Porque ambos son igual. ¿Sí? Menciona situaciones donde te hayas entregado al placer, apegado a personas, a cosas en exceso. que haya sentido odio, celos, resentimientos, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, van ustedes preparando su bola de estiércol, ¿sí? Y llegan ustedes a la parte conociendo la forma en que moriremos y la entrada a la primera dimensión post-morte. Entonces aquí van a tener, ¿cuáles son los contenidos mentales de la letra A? Las preguntas A. ¿Se acuerdan que había una letra A? Las anotan acá. Pues que hay cosas positivas, porque sí las hay, ¿o no? Pero también hay cosas un poco raras, ¿o no? Traten de sintetizarlo. Después los ve acá. Determinar la intensidad del perfil del contenido mental y emocional. Para eso... Sí, aquí falta que, como es un taller, darle valor a los contenidos para generar un valor, una vibración. Si es muy elevado, si es muy sutil, sería un número muy pequeño, 1, 2 o 3. Si es muy denso, sería 9, 10 o 11, ¿sí? Y ver la intensidad del contenido A y la intensidad del contenido B. Y la fórmula es el contenido mental más el contenido emocional nos da la intensidad. La intensidad es la vibración con que ustedes están al final de sus vidas. Si ahorita hiciéramos el ejercicio dentro del taller o dentro del trabajo, ustedes podrían encontrar la vibración de sus pensamientos, sus emociones, que hasta este momento, en base a lo que escribieran como un ejercicio general, ustedes están vibrando ahorita. Y ustedes sabrían a qué. Que esa vibración los va a llevar, esa intensidad los va a llevar a uno de los planos del Duat. Porque lo que nos atraen los planos es el magnetismo de la vibración que generamos, como un tono de música, ¿no? Yo doy un tono y el plano replica el tono y yo me dirijo a ese plano. Yo doy el tono Do, el plano más bajo dice Do y, boom, y me voy para allá y no puedo evitarlo. Soy atraído por los contenidos que llevo, por la vibración de los contenidos. ¿Sí? Inténtenlo. Insisto, si algo no se completa, lo vemos el hasta noviembre, pero lo hacemos acá en un taller bien. ¿Les parece? Una pregunta. Hemos vivido muchos años y en muchos años hemos hecho muchas distintas transformaciones. Sí, sí. Claro, sacar de todo esto las diferentes situaciones o transformaciones que hemos vivido es difícil, ¿no? No, todo. Saqué lo que más o menos se acuerda. No, no. Esto es un ejercicio para convencerlos, que en el fondo es eso, de que si cambiamos nuestra vida ahorita, que estamos vivitos y coleando todavía, puedo revertir la intensidad de mis vibraciones. A eso me refiero. Y aunque haya yo tenido vibraciones densas, pues si sigo empezando a hacer vibraciones elevadas, pues voy a neutralizar. ¿Sí me comprenden lo que quiero? O sea, la idea es que estemos en mejor condición para hacernos mejor una vida y la de nuestros seres queridos y los seres que nos rodean. Todos los talleres tienen como objeto, o las charlas, convertirnos en mejores seres humanos. Obvio, usando mitos, otros usan la música, otros usan otra cosa, pero bueno, a mí me toca esto porque me gusta. ¿Sí? Terminamos y hacemos la invocación rápida y se van, ¿para qué? Porque ya le estoy quitando 15 minutos. Cierren sus ojos un momento, chicos. Tomemos en cuenta el significado que tiene las frases de esta invocación. Y dediquémosla también, esta invocación y el trabajo que hemos hecho esta tarde, a todos los seres que están luchando por ser felices y que sufren, de cualquier nivel social y raza. Esta humanidad es una humanidad que está sufriendo mucho. Y le dediquemos este pequeño grano de arena este día. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás.